Cuatro ojos, te estaba buscando. ¡Ey, Buba! No te estaba evitando. Aquí tienes el dinero del álgebra y los deberes de la comida. Digo... ¡Cállate! No te estaba buscando por eso. Se rumorea que le has pedido salir a Madison. ¿Qué Madison? ¿Tu Madison? Claro, mi Madison. ¿Qué Madison va a ser? La líder de las animadoras. La novia del quarterback. ¿Tú crees que una chica así iba a salir con un perdedor como tú? Es que la he invitado a escuchar conmigo cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Caracoles. Tendré que empezar a escucharlo yo también si quiero que Madison vaya conmigo al baile. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos un programa más a Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso o un café. Depende de la hora interpretativa a la que lo hagas. Estamos de nuevo con nuestro director preferido de esta semana. La segunda parte de... John Hughes, nuestro director de cine adolescente, por ser más concreto. Y obsolescente también. Y fosforescente. Todo eso junto. Bueno, si todavía seguís alguno de los oyentes escuchándonos y no habéis cortado, deciros que esta es la segunda parte, que en el anterior programa estuvimos viendo las dos primeras películas que hizo. Segunda parte y última, por fin. Las primeras dos películas que dirigió, que fueron... 16 Candelas. 16 velas, 16 candelas y La Mujer Explosiva. Y hoy vamos a hablar de El Club de los Cinco y Todo en un Día. Y para hablar de John Hughes tenemos a Plisken. Sí, hola. Yo aquí me han castigado con unos 5 pellaones a quedarme un sábado en la escuela, pero al final he decidido irme con uno que he encontrado por ahí, hacer piarda y pasármelo de abuti en el finde. Y además de Plisken tenemos a Luigi Bercotti. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Benal Madelman. Encantado de estar contigo una vez más después de la clase de física y química. Pues eso suena mal, ¿eh? Suena a disco de... De Joaquín Sabina. O sea, suena muy mal. Exacto. Dedicado a los fans de Joaquín Sabina. Seguimos haciendo amigos. Siempre. Así que vamos a meternos directamente en harina y os emplazamos, si no habéis escuchado nuestro primer episodio, que vayáis a iTunes o a iVoox para escucharlo. Empezamos con la primera película, El Club de los Cinco. Con premio. Y también conocida en inglés como Breakfast Club. Exactamente, El Club del Desayuno. Buena traducción española. El Club del Desayuno. Sí, de hecho, yo la primera vez que vi esta película, ¿vosotros la habíais visto antes de esta preparación del podcast de Cine de Barra o no? Sí, sí, yo la había visto y la verdad es que no me gustó, no me dijo nada, no me gustó demasiado. Y en esta segunda revisión sí me ha gustado un poco. Yo esta película la vi cuando estaba en el colegio e instituto, que me acuerdo que nos llevaron al salón. ¿Colegio o instituto? Uno de los dos. A ver, era un colegio, pero en los años de instituto. en algún año de BUP. Y entonces, pues, me acuerdo que nos llevaron ahí al salón de actos y todos muy contentos porque nos saltábamos una clase y nos pusieron la película esta, ¿no? Yo cuando nos dijeron el título, lo primero en lo que pensé era en los libros aquellos de estos de los cinco. ¿Os acordáis de los libros de los cinco? Sí, de la historia, sí, sí, sí, sé cuál dice. De una escritora que se llamaba Enid Blyton, que era pues libros que yo leía pues cuando era chaval y eso, y de cinco adolescentes que corrían aventura y tal, y luego cuando vi la película digo, bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Así que una de esas traducciones españolas tan buenas que no, con las que nos deleitan habitualmente. Pero te digo una cosa, normalmente no estoy de acuerdo con el señor traductor que traduce las películas y hace lo que le sale del horcate, pero en esta ocasión, si aquí en España se pone El Club del Desayuno, El Club del Desayuno suena a mierda. El Club de los Cinco, independientemente de la rima, quitaré la rima, pero el Club de los Cinco suena más epic. Suena guay. Además, también hay que tener en cuenta que probablemente en aquellos tiempos la rima no se ni se había inventado, ¿eh? Sí, eso fue a partir de que empezó Telecinco. ¿Sí o qué? La cosa va de culo. Y empezó Telecinco y ahí empezó de culo todo. Claro, Jesús Gil, Tutti Frutti, Gil y Gil. Tenemos que hacer un día esto un cine de barra con los inicios de Telecinco, ¿eh? Me niego, en rotundo. Yo paso del programa de Goles son Amores. Hay que calor. No, por favor, no. Hay que calor, por lo menos veías mamella. Sí, tío, pero no. Hay que tener cierto... El huevo de Colón. Bueno, vamos a volver a lo que vamos, que si no nos perdemos. ¿Qué te pareció a ti, Plisken, en el Club de los Cinco? Me gustó cuando la vi, de crío, que esta es como una película como los Goonies. La tienes que ver siendo pequeño sí o sí. Yo tardé mucho en verla, ¿eh? Yo la vi en la universidad. Mal. Y, bueno, yo la vi, pues a lo mejor... En séptimo, octavo, podría ser. A lo mejor, o primero de debut. Y me gustó cuando la vi y cuando la he vuelto a ver, me sigue gustando bastante. La verdad que me ha gustado mucho. Me mola. El Club de los Cinco, película de John Hughes, con guión del propio John Hughes, que fue dirigida en 1985, su tercera película como director, que en principio duraba 2 horas y media, pero la recortaron y se quedaron en los... casi 100 minutos que dura la película, que además del nombre que tenían pensado, que al final se lo pusieron, de Club del Desayuno, de Breakfast Club, también pensaron ponerle de Lunch Bunch y Liberty Revolution, que no sé cuál de los tres títulos sería peor. Yo creo que, como he comentado antes, para mí el título que se le puso en español, por una vez, está bastante bien. Vamos a hablar un poquito del reparto. El reparto básicamente son los cinco protagonistas, el Club de los Cinco, que cada uno es de... De su padre y de su madre. Un estereotipo de las clases de alumnos típicas que hay en los institutos americanos, ¿no? Exactamente. Sería la guapa o la popular. La chica popular, exactamente. La chica popular, el macarra, el deportista. La chica socialista no había, ¿no? No había una chica podemita. Es que en la época Reagan no puede. Cierto. Entonces está la chica popular, el macarrilla, el atleta, el empollón y la chica rara. ¿Y el negro? Ah, no, que aquí no hay negro. Tampoco. Verdad. Se me olvidaba. Además del director y del conserje. Y luego sí, aparecen los familiares unos segundos en el coche cuando lo llevan, pero básicamente esos son los 7 actores que aparecen en la película. Haciendo de la chica guapa, tenemos a Molly Ringwald. ¿No la considera guapa? Para mí, personalmente, no. ¿Ni para un día en un instituto en la biblioteca? Bueno, es que no quiero entrar en la escena, pero hay una escena que dices tú, hombre, si me encuentro en esa situación, lo mismo sí. Sí, claro, pero... se te vino a la cabeza la canción de Pablo Carbonell, ¿no? Se me vino a la cabeza la imagen del Ayatollah Khomeini, no sé por qué. Bueno, ahora cuando lleguemos a la escena ya sí, explicamos el porqué. La explicamos. Tenemos Molly Ringwald, que es la pelirroja, la chica popular. Como en Macarra tenemos a Jude Nelson. La chica rara era Alice Eddy. Emilio Esteve hacía de chico deportista. Y otra vez... como uno de los artistas fetiches de John Hughes, Anthony Michael Hall, que hacía del empollón. El único que hizo alguna cosilla más y de cierta relevancia después fue nuestro amigo Emilio Esteves, ¿no? Sí, sí. Los patos, cuando jugó el equipo aquel de hockey infantil y hombre, tal. Pero me está hablando de esa película. Madre mía, dice que algo de relevancia. Por supuesto. Mía. Algo de relevancia. No he dicho de calidad, he dicho de relevancia. ¿Para qué vamos a mencionar Arma Joven, verdad? Si está la película que no sabemos el nombre de los patos. Una y dos. Bueno, el de la fábrica de caramelos sale también después en Eduardo Manos Tijeras. Espera, el de la fábrica de caramelos, para el que no escuchó el primer programa, es Anthony Michael Hall. Exactamente. También salió en Eduardo Manos Tijeras. No me acordaba de eso. También sale en una película que hay 6 grados de separación, en la que aparece Will Smith, que la crítica la tiene bastante bien considerada, en plan de drama. Y también hizo una serie, la de la... Joder, ¿cómo era la serie esta de...? ¿La ponían en España o...? Sí, hombre, vamos a ver. Como todo, salen los Simpsons. Un episodio en el que Ned Flanders sufre un accidente, le pega un golpe a la cabeza y puede predecir el futuro, que está basado en un relato de Stephen King. Y... La zona oscura. Exactamente. Pues creo... De Twilight Zone, ¿no? Perdón, me he equivocado. No, es de Twilight Zone... La serie de Twilight Zone, creo que hizo. Vale, vale. Creo, ¿eh? Creo. Y luego creo. Tenemos al director del colegio, que es el que le amarga la vida y los tiene allí castigados, que es Paul Gleason, que no tiene nada que ver con el de CSI Las Vegas. Oh, macho. Y también está el Bedel, que de nuevo, como apareció en las dos películas anteriores que hablamos en el primer programa de John Hughes, el Bedel, que es el actor John Capellos. Sí, el hermano de Fabio, ¿no? También que... No, desmentimos en el anterior programa que fue el hermano de Fabio Capellos. Y este es el reparto. Hay una relación aquí entre dos actores por Stephen King. El Michael Hall sale en la serie de Twilight Zone esa, de la zona muerta, y el Emilio Esteves sale en la Rebelión de las Máquinas. Bueno, ¿algo más que decir del reparto? Bueno, ¿sabéis quién estuvo como candidato para aparecer como el malote? Nuestro amigo Nicolas Coppola Cage. ¡Oh, tío! Bien, bien, bien. Ha salido en este programa también. Bien. Tío. También estuvo como candidato John Cusack, pero bueno, no tenía la suficiente cara de malote, no parecía lo suficientemente intimidante, así que al final escogieron a Jude Nelson. Sí, y Emilio Esteves también fue el que iba a interpretar el papel del Macarra. Se llamaba Bender, que ni lo hemos dicho, se llamaba Bender. Emilio es Tevez, ¿no? Vaya. Tevez. Como el Apache Tevez. Que jugaba luego en el Manchester United y eso, ¿no? Sí, sí, sí. United que te van a dar a ti. Madre mía, madre mía. Bueno, Silencio. Eso lo creo. No, es que yo estoy callado porque estoy aquí con Cuarto Milenio porque he encontrado que otro actor del Club de los Cinco también salió en un relato de Stephen King. ¿Quién? Ali Shelley. Sale también en un episodio de Twilight Zone esa. Así que ya son 3 los actores que aparecen relacionados con historias de Stephen King. Así que estoy ahí buscando, buceando. Estoy navegando en internet para encontrarlo, Luigi. ¿Qué os parece esta...? Vale, yo lo llamo trampa. Trampa, o llámelo como quieras. Que suelen hacer en las películas que te cogen una actriz que es guapa, te la ponen de fea y luego la metamorfosis es como, ¡oh, mira, qué guapa! Es como si nos tomaran por tontos. Aquí ve a Alice Eddy, parece un bicho raro, y ahora, de buena primera, pues ya es guapa y te dices, ¡oh, qué cambio! Pues a mí personalmente esa parte del final es un poco la parte que más me toca los componentes de la tortilla de toda la película, ¿no? Porque es como... Sí, venga, lo que vamos a hacer es, vamos a coger a la que es rara, le vamos a quitar toda su personalidad, la vamos a convertir en un clon del resto, ¿no? Como tiene que pasar por el aro y ya en cuanto la pone súper femenina y súper cursi y súper tal, ya es aceptable, ¿no? Eso a mí la verdad es que me tocó un poco las naricillas, pero bueno. A lo mejor quería parecerse un poco al resto. No sé, pero bueno, es un poco también como el mensaje para cualquier adolescente que estuviera viendo la película en aquel momento, ¿no? Que a lo mejor no fuera, que pues fuera un poco peculiar, no fuera un poco diferente, ¿no? Y es como, no, tú no debes ser diferente, tú si quieres que te acepten tienes que abandonar tus diferencias, abandonar tu personalidad diferente y tienes que convertirte en un clon del resto, ¿no? No me gustó eso, yo lo habría hecho de otra forma. Yo creo que no, porque también están mandando el mensaje diferente. Es decir, la pija y el atleta, la pija está harta de tener que aparentar delante de sus colegas algo que no es, y quisiera ser otra cosa, ni no reírse de los frikis, ni nada de eso. Y el atleta, igual, el atleta para está ahí encerrado ese sábado porque coge a uno y le hace la depilación brasileña con cinta adhesiva, ¿sabes? Y es algo que no quería. ¿Algo más del reparto que queráis comentar? Bueno, pues aparte de lo que hemos dicho de nuestro amigo Nicolás Coppola Cage y eso, otra persona que estuvo también a punto de participar en la película era el que hizo Cariño encogido a los niños. ¿El de la cafilla? Sí, que salía también en Cazafantasma y todo eso. Rick Moranis. Ese mismo. Pues Rick Moranis estuvo a punto de hacer del Bedel, ¿sabes? Pero al final decidieron, se medio pelearon y tal, por diferencias artísticas que por lo visto consistían en que Rick Moranis estaba empeñado en hacer del Bedel un tipo, un ruso raro, ¿no? Así casi con un acento raruno y tal, y a John Hughes no le convencía, el otro no se bajaba del burro y al final dijo, pues nada, tío, cogemos a otro. La pelirroja, Ringwell, fue, en principio iba a interpretar el papel de Allison, pero se quedó con el de Claire, con el de la pija. Y además de la propia Ringwell, también optaron o se pensaron para ella para que hiciera el papel de Claire, se pensó en Laura Dern, que ya hablamos la semana pasada de ella, como otra candidata para 16 velas. Sí, que sale en una película de... Ay, de este, ¿cómo es? De Twin Peaks. ¿Cómo se llama esa película? Corazón Salvaje. Suena de Javi. Pero bueno, sí, ya. Sí. El actor de Corazón Salvaje es... El puto Coppola Cage. Venga, perdón. También optaron para el papel Jodie Foster. No la veo. Y mi amada, que es que me encanta esa tía, me encanta desde que salí. Bueno, esto me va a ocasionar problemas y bromas, pero me encanta desde que salía en Santa Bárbara. Robin Wright, ahora es la mujer del presidente de los Estados Unidos en House of Cards. Ah, coño, me ha asustado. Pensaba que era la mujer de Donald Trump. No, tío. La de House of Cards. Ya está. Sí, esa sí. Es que digo, la de Donald Trump es una muñeca famosa de 2 metros. Bueno, ya una vez hablado del reparto, vamos a hablar de qué va la película, de la sinopsis y tal. Plisken, ¿te animas? Venga, resumen. 5 críos que hacen algo en el instituto que no deberían hacer son castigados a quedarse un día, un sábado, en la biblioteca del colegio. Y mientras que están ahí reunidos, pues cada uno pues habla de, al final, acaba hablando de cómo se siente con su familia, cómo y se desenvuelve, por así decirlo, en su mundo. Y nada, pues que se tiran ahí los 5 todo el sábado hasta que se van a su casa. 9 horas creo que era. Al principio, sí. al principio de la película el director empieza diciendo, bueno, sí, bueno, era las 7 de la mañana y dice, tenéis por delante 8 horas y 50 y pico minutos de espera para que penséis en lo que habéis hecho y todo eso. Al principio, bueno, por lo que se ve, parece que no se conocen prácticamente ninguno, ¿no? Es como que... Que cada uno es de una capa social distinta del instituto. Entonces, si se conocen es de vista o porque una es famosa o porque otro es empolló. Pero yo creo que incluso ni se saben los nombres. No, es yo que... creo que no. No. Es que esto partimos de la base que estamos en el típico estereotipo de instituto americano, donde hay, como le gusta a esta gente, muchas clases y diferencias. Sí, como diría el de la coleta. Y entonces, pues está la pija, que si conoce a alguien va a ser al deportista. Está el empollón, que si conoce a alguien va a ser al friki. Y como bien dice el malote, si él desapareciera, no se notaría, porque no pinta nada. Bueno, no sé, yo creo que el típico malote así chumón que va liando la parda por ahí y tal, yo creo que sí, en general es bastante conocido dentro del entorno de un instituto, ¿no? Sí, sí, puede ser conocido, pero no lo echaron de menos, o sea, es lo que dice, que si te parece, no... nadie lo echa de menos. Sí, no digo que no, es decir, probablemente hasta sea un alivio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú lo ves entrar y sabes quién es y probablemente sepas su nombre y no sé, ¿no? ¿Lo dices por experiencia personal? Mejor no hablemos de eso. Corramos un estúpido verlo. Exactamente. ¿Te zurraban en el insti o buf, buf. ¿Chiste? ¿O chiste o qué? No, no, no, es una experiencia demasiado traumática para mí, lo siento. Prefiero no hablar de eso. Pues bueno, luego en la película es curioso como al principio, la primera mitad de la película, básicamente lo que están haciendo es pues, intentar hacer un poco el gamberro, deshacerse del director que está por ahí vigilándole. Y luego al final, pues conforme va pasando el día, se van haciendo coleguillas y hasta que llega un momento en el que abren sus corazones y... ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué se toman? Eso, ¿qué se toman? ¿Qué se toman? Se pinchan un porro. Que es una parte que está bien, es que es normal. A ver, son 5 críos del instituto y los dejas un sábado allí metidos y tienes al malote. Lo raro es que no se hubieran hincado ahí litronas y... Y demás. Es que por cierto, en relación a lo que hablábamos en nuestro programa anterior, eso a día de hoy pone a un montón de chavales de 15 años fumándose porro, a día de hoy yo no sé si se podría hacer, ¿eh? Aquí en España mira la serie Física y Química. Yo eso no lo veía. No. Tampoco lo veía, no, la verdad. Pero, vamos, hay lesbianos, gayers, de todo. No opino mal, ¿eh? Pero que ahí salía de todo, tomando anfeta y cosas así. Mira, yo puedo llegar hasta lo poco que vi de compañeros, que en los primeros episodios hubo un atentado de ETA en el colegio, en el instituto, y era como, te lo vendían como lo que pasa en todos los colegios de España. Joder, macho. Eso, o sea... Ahí estaba detrás Antena 3, ¿no? Sí. Vale, ya está. No, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Exactamente. Está todo dicho. Sembremos el pánico. Bueno, venga. Continuemos con el Club de los Cinco. Ah, una curiosidad. Hay una segunda parte. ¿Sí? Sí. La película se llama El Club de los Cinco contra Uno. ¿Sabes? Que analiza y profundiza más en cada uno de los personajes. Creía que iba en serio porque John Hughes tenía pensado firmar una secuela a los 10 años de que ocurriera eso. No, si aquí también se cuelan, pero por otro lado. Está bien, ¿sabes? Cada personaje está muy bien caracterizado y demás. En cuanto a la personalidad de los personajes y eso, está muy bien, en mi opinión, la primera escena de la película, que es cuando llegan los padres trayendo a los niños al instituto y tal. Sí. Se ve a padre de Molly Ringwald, totalmente mimada, ¿no? Que le dice, bueno, te compensaremos por haber estado aquí, en plan, que la han castigado un sábado y le van a decir te compensaremos, ¿no? Porque pobrecita. Luego se ve al cómo le mete, tenemos el padre de Emilio Estevez, que es el típico padre machote, así, que le parece muy bien que su hijo vaya haciendo el gamberro, pero que no le pillen, ¿no? Luego tenemos el padre del rubio, que, bueno, que es presión, presión. Eso, la madre, cierto, la madre del rubio, que es presión, presión, presión por los estudios. La madre de los padres de la friki la sueltan y se van sin decirle ni pío, y luego llega el chumón andando solo, ¿no? No, sí, que esa escena está muy bien. Porque te presenta en muy poco espacio de tiempo, te presenta... Sí, cómo es cada personaje. Exactamente, lo que hay detrás de cada personaje. Y lo que ha dicho... Yo lo tenía aquí apuntado, eso, la pija que llega en un BMW. Y le dice al padre, no me puedes librar de esto, no me puedes sacar de este follón, ¿no? Está acostumbrada a que su padre de cualquier problema le saque y tal, ¿no? Y el padre le dice, no puedo tal, pero te lo compensaré, ¿no? Pero bueno, es que le han castigado. Pero el que más me chocó, además del macarra que llega y le suda los huevos todo y cruza la carretera, no mira a los lados, tiene que frenar el coche, pues si no lo pilla. Aparte de vender del macarra, la chica rara intenta mostrar cariño, afecto, despedirse de su familia dándole un beso y pasan de ella 3 kilos. O sea, en muy poco espacio de tiempo te presenta los personajes de una manera muy clara. Me parece muy eficaz. Me parece que está muy bien explicado por parte de John Hughes y pese a ser un guión que escribió en 2 días, me parece una auténtica... Todos sus guiones. Como todos sus guiones de arte y ensayo, me parece una auténtica maravilla. qué manera de explicarlo todo en tan poco tiempo y sin dejártelo, o sea, dejándotelo caer. Te explican muy bien eso, con la llegada. Yo me fijé sobre todo en los coches. La pija es un BMW. El chaval de los caramelos, Michael Hall, llega en un auto familiar de toda la vida, cargado hasta los topes con la hermana, con la madre, que por cierto son la madre y la hermana de verdad de Anthony Michael Hall. El deportista, cómo no, llega en un 4x4. 16. Vale. Y el malo, pues como nadie le hace ni puto caso, viene andando. Y la friki, pues bueno, llega en un coche que, bueno, no es tampoco que señale mucho, pero como pasan de ella. Y en la comida también. Si os dais cuenta, la comida también refleja cómo es un poco la familia y cómo son ellos. La pija, sushi. Algo totalmente, no sé, que para quedan, una cierta clase. Se quedan todos comiendo. ¿Cómo? ¿Sushi? Claro. ¿Qué coño hace eso? ¿Qué? Claro, el chavalín, sopa. Ah, algo que ha hecho la madre, ¿sabes? Sopa para mi niño. El deportista empieza a sacar y comida. Claro, con las proteínas y todos los rollos. La friki, sándwich con azúcar. Y el malo, pues como nadie le echa cuenta, pues no lleva nada. Pero sí, la verdad que con pequeños detalles marca muy bien la manera de ser y el ambiente de cada uno de los personajes. Por cierto, yo tengo aquí apuntado, yo creo que el malo, el Bender Doblado Rodríguez, tiene una estética grunge. No sé si vosotros opinaréis lo mismo, ¿no? El proto-grunge. Sí, que todavía no existía, sí, el grunge. Sí. Yo creo que Neil Young se copió de él. Y después que le da un aire a Nelson, de los Simpsons. Ya ahora que lo dice. Sí, con el pelillo así larguillo, con la cazadora vaquera sin manga. El nombre del actor es Jude Nelson. Ahí está. Y el papel del protagonista es Bender, que lo mismo los de Futurama habrán visto mucho, bueno, Futurama. Y ahora que has dicho que Claire llegó en un BMW, uh-huh, ese coche era el coche de John Hughes, era propiedad de John Hughes. Igual que en 16 el Rolls Royce también lo era, pues el BMW ese era de John Hughes. No, que manejaba la criatura, vaya. Sí, era de taco, era de candela. Y que, por cierto, John Hughes también aparece en la película al final, que hace un cameo como el padre del empollón, de Anthony Michael Hall. Aparece en el coche cuando lo recibe al final de la película. Otra cosa que quería comentar de la película, la verdad, el Bedel. La verdad que está también bastante bien su papel, la verdad. Lo poco que habla... El hermano de Fabio. Exactamente, Capelos. Lo poco que habla dice cosas muy, no sé, interesantes también. Sí, es que esa es una de mis escenas preferidas de la película, porque está el director ahí mirando en los archivos, que no puede mirarlo, y llega el Bedel y le dice, oye tú, que no tienes derecho de estar aquí, y el otro lado estaba aquí mirando tal cosa y tal, tú no te metas. Y empieza a protestar, hay que ver estos niñatos con 15, 16 años, lo único que hacen es tocar los huevos, que no tienen mentalidad de futuro, que hay que ver lo que hacen para arriba, para abajo, y el Bedel, precisamente el que le pone corto. Dura, dice, bueno, ¿y tú qué pensabas, su edad? Sí, sí, está muy bien. El director viene con lo típico de, es que estos son los que nos van a pagar las pensiones, ¿no? Y claro, probablemente su padre pensaba lo mismo de la generación suya cuando tenía 15 años también, ¿no? Como, y estos mamarrachos son los que van a liderar el futuro, ¿no? Que es lo mismo que ahora mismo se dice también a día de hoy, ¿no? Es como la gente que ahora tiene 15 años es como, joder, es que los niñatos están. Es lo que pasa siempre, ¿no? Yo es que veo esta película de John Hughes, yo la veo como la más seria de las cuatro que vamos a analizar. Hombre, las que hemos analizado. Claramente. Es la más seria y ni siquiera la pintaría como una comedia, la pintaría directamente como un drama. Bueno, dramedia, ¿no? Dime una sola escena cómica, aparte la escena de las braguitas, dime una sola escena cómica, porque incluso la coreografía, el baile que hay, el baile es random, es gratuito. No hay nada que te ría ni nada que te saque una sonrisa, es una escena típica que tú te sientes identificado del instituto, pero en realidad, sobre todo lo que son las miserias de estos cinco chicos. Sí, hombre, es la que tiene más sustancia, claramente, vaya. Y además, al final de la película, John Hughes, que tenía su almendra, que pese a las mierdas que escribió y los guiones que vendió y tal, tiene su almendra y al final nos lo vende muy bien. Porque si te fijas, al final de la película, por cierto, en Cine de Barra hacemos spoiler, al final de la película te pone la música de Simple Minds. De Simple Minds, Don't You Forget About Me. te la pone, todo como muy épico, todo que pasa bien, y con el recurso ese de la música, te lo vende como que sales de la película o termina de ver la película contento, feliz. Reconciliado en el mundo. Reconciliado con el mundo, pero eso te lo hace en los últimos 5 minutos. Con Jude Nelson levantando el puño, ¿no? Exactamente, te coge un recurso, te pongo una canción motivadora, un One Hit Wonder, un himno generacional, que pega subidón, que no veas, y el tío con la voz de fondo del Anthony Michael Hall leyendo la redacción que tienen que hacer entre todos, que solo la hace él, sí, levantando el puño y tal, y dices tú, hostia, cómo mola, toma, voy a salir a la calle y me voy a comer el mundo, pero es un puto drama. Bueno, y hablando de la canción, tú que eres tan aficionado a la música de los 80, ¿temazo o no temazo? Es un temazo, ¿no? Una anécdota, al parecer el cantante de Simple Mind, que hizo la canción precisamente para esta película. Bueno, ¿qué hizo? Que le dieron la canción, que si quería interpretarla, y dijo que sí. ¿No es de Simple Mind? Sí. Entonces, claro, la hizo para la película, hicieron esa canción. Sí, la interpretaron, pero que no la escribieron ellos. Ah, pues yo pensaba que sí. Que la compuso. No, es que se la ofrecieron directamente para hacerla a su novia, a la novia del cantante de los Simple Minds. A Maciel, que ya sabía la parte de la canción. La, la, la, la, la. Y ella ya sabía parte de la canción y aparte sabe cantar un poco en inglés. John Hughes ofreció la canción a Pretenders. Bueno, la cantante de Pretenders dijo, paso. Yo paso, tío, John Hughes. Paso 3 kilos. Pero mira, yo tengo un novio que tiene un grupillo, que es galés. Son un poco simples. Y son un poco simples y lo mismo te lo quieren hacer. Y por eso hicieron Simple Mind la canción. Y que fue el único número uno de Simple Mind hasta la fecha. Pese a que a mí me gusta mucho más la canción de Alive and Kicking. ¿Qué pasa? Que me he acordado de un episodio de Futurama que se llamaba Muerte por Kiki. Uno tiene la mente así de confusa y de sucia. Ya que estamos con la música, más cositas de la música. ¿Qué os pareció la escena de la coreografía esa que hicieron? La coreografía random por la puta cara que hicieron mientras que estaban castigados. ¿Qué os parece? Pues me moló mucho cómo bailaba la Molly Ringwald. ¿Cuál? La de después de fumar, ¿no? Exactamente, sí. Sí, la verdad es que está guay. A mí me gustó, vaya. Me gustó el baile de ella. A mí es que no me pega nada, o sea, que en mitad de eso se pongan a bailar, de dónde sale la música, se ponen a pinchar, el director no la escucha, por la cara, no tiene coherencia, el baile ese ahí no me pega nada. Que sí, que está gracioso ver a Emilio Estevez haciendo su bailecito y su chorradita ahí de... Pegándole puñetazo al aire. Pegándole puñetazo al aire y como entrenándose y todo eso, y la pelirroja con esas botas que le llegan a la rodilla súper fea haciendo baile ochentero. A mí eso no me pega nada. Me sobra totalmente. Si estamos en 1985, ¿cómo quieres que bailara? Un recurso cinematográfico como, yo qué sé, como la niña de rojo en la lista de Schindler. Sí, puede ser un recurso, pero el hecho de que sea un recurso no tiene por qué gustarme. O sea, yo me gusta. Mira que el Club de los Cinco me gusta, Me gusta. En la segunda visualización me ha gustado más que la primera vez que la vi. Pero eso es como Matrix Revolution. Está metido ahí con calzador, Venga, por la cara. Vamos a meterlo aquí, por la cara. Voy a comentar un poquillo porque lo vamos a pasar por alto y la verdad que yo creo que hay que mencionarlo un poco. Que cada uno de los cinco que se quedan castigados en el cole, pues más o menos un poco la situación que tienen y... ¿Por qué están castigados? No, más que por qué están castigados, era por qué es lo que le pasa a cada uno. Por ejemplo, la pija es que aparenta ser una cosa que no es. Y sobre todo en el tema del sexo, lo comenta ella, que se cree que... La gente cree que, no sé, que lo ha hecho, que está contigo y tal. ¿Qué ha hecho qué? Que es virgen, en el fondo, pero transmite una idea que no lo es. Después, por ejemplo, el empollón, que tiene que ser lo que quiera la familia. Un chico ideal, bueno en casa, bueno en los estudios, formal. Y el chaval, pues, quiere hacer cosas que no tienen que ver con eso. El deportista, pues, está hasta las narices de competiciones y de que su padre quiera vivir los sueños suyos en la vida del hijo. Y que el padre también cuenta mucha anécdota de cuando era un gamberro y tal, y el hijo dice, bueno, pues yo no tengo ninguna anécdota porque yo no me porto más con los demás compañeros. Voy a hacerle a este esta perrería, lo que has dicho tú de la depilación brasileña, para así tener algo que contarle a mi padre. Y se lo toma de otra manera. Y la friki, por así decirlo, que miente mucho para intentar llamar la atención o a lo mejor para llamar la atención de los padres, que pasan de ella. Y bueno, y de Bender, pues lo que sale en la película, que en verdad lo que sufre son malos tratos en casa. Él, la madre, y por eso a lo mejor es así. Me llamó la atención todo eso. Por eso digo que una película más seria es una película que tiene mucho trasfondo, y si tú ves la superficie que parece una película típica de adolescente, de instituto y tal, dentro tiene mucha carga social y es un drama. Bueno, más curiosidades que tengáis de la película, de la escena. Pues, por ejemplo, la parte de, bueno, en la que se sientan todos y empiezan a hablar de los problemas, ¿no? Que es como la escena culminante, en la que ya empiezan a hablar de por qué hacen las cosas que hacen y se comportan como se comportan y tal. Esa parte en realidad es improvisada. No le dijeron a los actores, vosotros improvisad vuestro rollo, inventaros alguna historia y tal, y lo fueron haciendo ellos así por su cuenta. No me extraña que haga John Hughes, no me extraña que haga un guión en 2 días. Y luego dice, improvisar. Pero improvisar, pero que improvisar. A lo que te salga de los huevos. Yo, de todas maneras, estoy haciendo ya la película. Se lo vendió a la productora. Muy bien, John Hughes. Pues parecía tonto cuando lo compramos, ¿eh? Con el arte y ensayo, John Hughes. Hombre. La película recaudó 51 millones de dólares. ¿Cuánto costó? Según pone aquí en IMDb, 1 millón. Se hincharon. Multiplicado por 50, sí, sí. Súper rentable. Uh-huh. Hombre, la verdad que un instituto no tiene más, no tiene que estar pagando exteriores ni nada de eso. Y los 5 chavales estos, que a lo mejor les dirían, estos estaban todos explotados en el fondo, ni les pagaban ni nada. Así, hombre, digo yo que algo les pagaría. Les pagarían en droga. Bueno, y hablando de la improvisación esta de John Hughes, la escena inicial de la canción de David Bowie, de mi amado y difunto David Bowie, la de Changes, esa fue una idea que tuvo la señorita Lissetti. Y dijo, ¿por qué no ponemos esta frase? Bien por ti, Lissetti. Más curiosidades. Se grabó todo en un colegio, un instituto, que actualmente es una comisaría, y almorzaban todos juntos en el mismo colegio. Los típicos estos actores que se meten en el papel y no salen y tal, pues el que hacía de Macarra, John Nelson, se tiraba cuando terminaban de rodar, seguía metiéndose con la pelirroja, metida en el papel y puteándola y tal, y John Hughes tuvo que entrar a decirle, oye, mira, o paras ya o te vas a la puta calle. De hecho, según parece, el motivo por el cual la secuela que se iba a hacer y que al final no se hizo, parece que gran parte de los motivos por los que no se hizo fue precisamente que John Hughes no terminó de llevarse bien con Jude Nelson, y fue básicamente por eso, por desavenencias con el Macarra. Soy un Macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Si es que... Tenía tela. Que si te fijas, es súper mayor de los actores. Él y Emilio Estevez eran los más mayores, pero a él se le nota la barba. O sea, que tela. De hecho, la cuchilla que usa Bender era del propio Jude Nelson. ¿Qué tendría? Como 23 años, 24 años, por ahí, ¿no? Pues creo que 26. ¿26? Madre mía. No, mira, sí, tenía 26. Emilio Estevez y Alicetti tenía 23 y Jude Nelson 26. Sin embargo, Anthony Michael Hall y Molly Ringwald tenían 17 años cada uno. Lo único es que más o menos... Bueno, y aún así yo creo que representaban a chavales, pero de 15 años, por ahí, ¿no? Del Insti. Siempre tienen... Sí, pero ¿qué quiere decir? Que no representaban del último curso, ¿no? Siempre no. En las películas estas, no sé por qué, tienen esa manía de poner a gente más mayor, ¿no? Como, bueno, pon a gente de la edad que tienen. Bueno, ¿alguna curiosidad más o ponemos fin hablando de vuestra escena preferida? Yo tengo un par de ellas. La primera, que la escena en la que la pelirroja, cuando dicen, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Yo soy bueno en esto, yo soy bueno en otro. Y dice la pelirroja, a ti me da vergüenza, venga, hazlo. Y lo que hace es que se pone el lápiz de labio entre las tetas y se pinta los labios. Eso no ocurrió de verdad. O sea, no se pintó los labios en eso. Hicieron ahí el corta y pega y le pintaron los labios y tal. No hicieron la maña, madre mía. Sí. Y la otra curiosidad es que el chiste de Bender que cuenta, el de una rubia desnuda entra en un bar y tal, no sé qué, no tiene final. Te deja ahí con el remate. Sí, también estaba improvisado también, como los diálogos de después y tal. Y ya por último, cuando Alice Eddie está dibujando y se toca el pelo y empieza a salir caspa y tal, para darle más profundidad al dibujo y tal, la caspa esa en realidad no es caspa, es queso parmesano. Y luego podía pasar el dedito mojado por el dibujo y... ¡Qué guarrada! Ya te digo. A esta hora. Bueno, vuestra escena preferida. La persecución por el instituto. La persecución por el instituto, vale, ahora nos explica por qué te gusta, pero también es un poco random, porque no van a ningún lado ni nada. Es que parece que es un puto laberinto. Sí, están ahí intentando evitar al director, ¿no? Que es como, vamos por aquí, uy, no, que está apareciendo por ahí, hay que cambiar de dirección, ¿no? Luego, a raíz de esa persecución, ahí es cuando ya ven que no hay forma de que lleguen a la biblioteca de nuevo, ¿no? El Macarra es como que se sacrifica, ¿no? En favor del grupo y dice, bueno, yo el marrón me lo voy a comer yo solo, ¿no? Empieza ahí a liar el taco él solo y deja que le coja el director. Y ahí tenemos, mientras sea también mi escena favorita, que es cuando mete el director al Macarra en un cuartucho, empieza a decirle que bueno, que ahora mismo que no le puede hacer nada porque el director y tal, pero que en cuanto salga de ahí, que le va a dar pal pelo y que le va a buscar y que le va a dar y intenta provocarle para que le pegue, ¿no? Supongo que para intentar expulsarlo y demás, ¿no? Y en ese momento me gusta mucho la actuación de Jude Nelson, ¿no? Porque es como que se le empieza a ver que toda la fachada que tenía de tipo duro, tipo malo, ¿no? Que se le cae, ¿no? Y se le ve como asustado y tal. Me parece que está muy conseguida esa escena. Pues sí. La verdad es que tiene muchas escenas chulas y esa es una de ellas, provocándolo. Porque tú ves a Jude Nelson que se está mordiendo el puño y se está ahí mordiendo la lengua, va a decir, no le voy a soltar una galleta que se lo merece, y el otro lo está buscando y tal, y al final se contiene. Y ver la impotencia y la rabia que tiene el chaval por dentro. Por cierto, en el fondo eso, es una máscara. Que lo que tiene es miedo y frustración, y lo que hace eso es disfrazarlo con agresividad. Como está acostumbrado a que en su casa le estén dando candela todo el día, ¿no? Pues llega él al instituto y dice, pues mira, yo aquí no puedo ser el que recibe, tengo que ser el que da, no tengo que ser el tipo duro, tengo que ser el fuerte, ¿no? Y luego pues se encuentra con el director y el director empieza a maltratarle psicológicamente también y amenazarle y a decirle que le va a pegar también él, y una escena con bastante carga de profundidad. Como le pasa a los submarinos. Exactamente. Yo tengo dos escenas preferidas y las dos, una es súper absurda y otra es más profunda. Una de las escenas que me gusta es la que he comentado antes en el inicio de la película, cuando precisamente después de esconderse, bueno, de que el director lo encierre en el cuarto, se escapa por la ventilación y cae, y cuando escucha un ruido viene el director y ha caído en el aula donde están los otros cuatro, y se mete debajo del pupitre donde está la pelirroja y tiene la cabeza ahí que se Pablo ve, Carbonell. Pablo Carbonell, que se le ve la cabeza entre las piernas, la praguita de la pelirroja. De ahí el efecto que digo yo que me recuerda a la Ayatollah Khomeini con la perilla. El efecto perilla. Eso me gustó, es la única parte, porque las cosas como son, George Hugh era un guarrete, compaginaba lo que era. ¿Con qué? ¿Con Paji? Uy. Compaginaba lo que es ser un guarrete adolescente con hacer películas profundas. Entonces lo compaginaba así un poquito. Y esa escena me gustó. Esa es diría que casi la única divertida que me sacó una sonrisa, porque no llegué a reírme. Y luego la otra, cuando la escena que hemos dicho que está improvisada, que cada uno está diciendo por qué está ahí castigado y tal, y el friki está contando que tenía una pistola en la mochila y se le disparó una pistola de señales. Y te deja entender que lo que quería era suicidarse. Un tío que saca muy buenas notas y los padres le estrujan que quieren más y más de él y tal. Pues es la parte más dura quizás de... de la película. Y esas dos escenas fueron mis preferidas. Claro, aquí es que entramos en el mundo competitivo que te venden los americanos. Tú tienes que. Y si no llegas, pues es como si fuera el fin del mundo. Ya no va a ser nadie en la vida. Que lo que pasa es que ese para mí sería el final perfecto de la película. Y luego lo que nos hace John Hughes es trampa. Porque a la friki, la pelirroja, arregla a la friki, la pone súper mona, súper guapa, y Emilio Estevez, el deportista, se fija en ella. Se le hacen los ojos chiribitas. Por otro lado, la pelirroja con el Macarra, que el Macarra se ha tirado toda la puta película puteándola y dándole caña. Pues ella despreciándolo, claro, pero la razón del mundo. Pero es que ahí se cumple lo de los que se pelean, se desean. No, eso es lo que yo denomino el efecto cabrón, que mientras peor te le trate a una chica, pues más se fija en ti. Depende, ¿no? Depende. No vamos a generalizar. Sí, no vamos a generalizar. Comentario patrocinado por el Ministerio de Igualdad. De igualdad o igual no, pero bueno. ¿Cómo es, please, que? Heteropatriarcado. Están las dos parejitas y ahora ¿quién queda? El friki. El chaval. ¿Y qué está haciendo, no? El friki está haciendo la redacción por los cinco. Él hace la redacción por los cinco. Por eso es el club de los cinco. Él hace la puta redacción para dársela al director, mientras que los demás están ahí enrollándose, intercambiándose saliva, y es súper feliz saliendo. ¡Ay, qué feliz soy! Y luego cuando llega a su casa es cuando hace el club de los cinco contra uno, ¿no? Ahí está, de ahí salió la segunda parte. Porque el tío dice, aquí está todo el mundo liándose y yo estoy, pues voy a hacer el 5 contra 1, como diría Jim Morrison. ¿Qué está ahí batiendo huevo? ¿Jim Morrison por qué? Sí, tiene. Creo que tiene alguna canción o algo que es Five Finger Games One o algo así. Sí, en serio. A ver, que no me lo estoy inventando. Como siempre, en todos los putos programas de cine de barra, los comentarios de más calidad los deja Plisken. Sí, hay dos constantes. Los comentarios de más calidad los deja Plisken y saldrá Nicolás Coppola Cage. Tiene cojones. Al final de la película. Cada uno por su lado. Es que termina muy bien, pero queda claro, o por lo menos a mí me resultó claro, que al día siguiente en el instituto no se iban a hablar, ni se iban a saludar, ni cada uno iba a seguir con su grupo de pares y se acabó. Se levantarán las cejas, ¿no? Es como se cruzarán y harán un leve levantamiento de cabeza y de ceja, ¿no? A mí la escena final no me gustó nada. La del Bender levantando el puño no me gustó nada. Es muy artificial, bueno. Es un engaño que te hace el director para vendértelo como que todo está guay, todo súper chulo. Jim Morrison, 5-1. Pues con este comentario hacemos una pausita y volvemos en un momento. Hasta ahora. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bienvenidos una vez más a Cosas que no hacen sentir viejos, la sección que arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor la escucháis en otro momento. Hoy vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Qué opinamos del fútbol? ¿Somos aficionados o no? Baloncesto más. Pero fútbol no. También un poquito, ¿no? Place que en nada, ¿no? Antes sí, ya no. Bueno, sí, a mí en cierto modo un poco igual, ¿no? Yo fútbol ya veo poquito. Yo era muy fiebre hace mi año mozo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cosas que nos hacen sentir viejos relacionadas con el fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿qué os parece el hecho de que el hijo de Meo Codro esté jugando en primera división? Meo. ¿Benal Madelman? No sé ni quién es Codro. ¿No te acuerdas de Meo Codro? No. ¿Benal Madelman? ¿Tú te acuerdas, no? Meo Codro era un delantero centro de la Real Sociedad y lo fichó el Barcelona. Y en el Barcelona se hizo famoso Meo Codro por fallar el penalti. No le metía un con el arcoíris. Era el Paco Alcácer de aquella época. Fue un blue. con la diferencia de que Paco Alcácer ha venido para lo que ha venido, ¿no? Y Meo Codro fue al Barcelona para ser el delantero centro titular, ¿no? Entonces... Sí. Imaginaros cómo fue la temporada de Meo Codro en el Barcelona y cómo fue la temporada del Real Madrid, que el año que Meo Codro estuvo en el Barcelona, el Atlético de Madrid ganó el doblete. Pero no, vale. no me acuerdo de Meo Codro. Bueno, pues entonces ha sido un poco fail esto. Pero bueno, el hijo de Meo Codro está jugando ya en primera división. lo cual, bueno, es bastante llamativo. Luego, por otro lado, tenemos hace unas cuantas semanas se anunció la retirada de don Xavi Alonso. ¿Qué os parece el hecho de que Xavi Alonso esté ya retirándose? ¿Podría haber terminado su carrera en la Real Sociedad? Sí, la verdad es que es un jugador que debutó en primera, su debut deportivo se produjo en diciembre de 1999. Es decir, estamos hablando ya de que hay jugadores que debutando prácticamente en el siglo nuevo se están retirando. Yo no sé, es que bueno, está en la liga alemana. Pero si fuera la Liga Española, lo entendería, que se retiren tan pronto. ¿Qué es lo que entendería? Que se retiran tan pronto. Aquí... Ah, bueno, no es que se retiren tan pronto, es que ya tiene 35 años, vaya, los jugadores mucho más de eso no dan, vaya. Claro, por eso te digo que lo veo lógico, que se retire con esa edad. Un portero se aguanta más tiempo, pero los restos de jugadores... Sí, claro, no. Claro, pero que sea Buffon. O Totti. Claro, pero joder, Totti. Pero lo que es llamativo es eso, el hecho de que haya gente que ya esté retirándose habiendo debutado como quien dice antes de ayer, porque vamos, para mí, yo no sé cómo lo percibís vosotros, pero para mí el año 2000 está antes de ayer, vaya. Sí, fue. Yo creo que no puede volver a España. ¿Por qué? No puede, ¿no? No, porque como tuvo que salir del Madrid, supuestamente, esto es un momento Sálvame Deluxe, por infidelidades, que le obligaron a irse de aquí. Pues ¿sí? No lo había escuchado yo, ¿qué es lo que pasó? No había escuchado ese rumor, que estaba poniéndole unos cuernos más grandes que los que tiene un alce en la cabeza a su parienta, y la parienta dice, o nos vamos de aquí de España lejos, o te la corto. Pues eso no lo había escuchado yo. Bueno, otro... Yo sí, yo leyendo el pronto aquí en la casa de mi suegro mientras evacuó. Pues, ¿qué queréis que os diga? La mujer de Xavi Alonso está... De buen ver y mejor tocar, ¿eh? Pero esta gente tiene de todo y se aburren. Es como el Tortolaba este del portero de que está con la Edurne. De Gea. Que también estuvo involucrado en un escándalo sexual con otro nota en un hotel con unas menores de edad y demás. No, pero eso al final parece que no fue, ¿eh? Bueno. Por lo visto, de Gea fue el que pagó. Vale. Como que invitó a los colegas a que se pegaran la fiesta a ellos, ¿no? Primer aviso, ¿no? Bueno. Yo pago, primer aviso. Exactamente. Bueno, yo estoy hablando sin conocimiento de causa, así que esta gente se aburre, tiene mucho dinero, pasan de todo esto. Aunque tengan un pibonazo, al final se van con otra. En fin, ya está. En fin, pasamos a otra cosa. Por ejemplo, ¿os acordáis de Jordi Cruyff? Sí. Sí. Bueno, Jordi Cruyff, que era el hijo, lógicamente, de Johan Cruyff. Bueno, pues Jordi Cruyff, a día de hoy, es más mayor de lo que era Johan Cruyff cuando fichó como entrenador del Barcelona. Tómate. ¿Qué os parece? Pues que esta sección va... esta sección va a durar poco porque te deja el alma... te deja el alma a la altura de los pies, ¿no? Está horrible. Bueno, siguiendo un poco con el Barcelona, ¿no? Que parece que estamos un poco con el alma culé, ¿no? Siguiendo un poco con el alma culé, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con el tema, ¿no? Pues podemos decir... Sí, que es que somos canterans. Canterans. Bueno, pues podemos decir que Ronaldinho, hace más tiempo que Ronaldinho fichó por el Barça, que desde entonces a que fichara Ronald Koeman. ¿Qué? Ahí no me he enterado. ¿No te acuerdas de Ronald Koeman? Sí, hombre, que ganó el que marcó el gol de la Copa Europa del Farsa. Sí, que sacaba los codos que daba gusto, vaya, vamos, el campeón del mundo de Muay Thai le miraba con envidia cómo sacaba los codos esa criatura, vaya. Ah, yo pensaba que ese era Fernando Redondo. También, tampoco era manco, ¿no? Y eso, pues ya Ronaldinho hace más tiempo que fichó por el Barcelona de que desde entonces a que fichara vale. Ronald Koeman. Y, a su vez, si hacemos el efecto espejo, que ya comentamos en otras entregas de cosas que nos hacen sentir viejos, pues tenemos que Ronald Koeman hace más tiempo que o sea, si hacemos el efecto espejo desde ahora hasta que fichó Ronald Koeman por el Barça, estamos llegando a los tiempos en los que todavía jugaba Kubala. ¿Qué os parece? Tómate. Estamos tan lejos de Koeman como de Koeman, desde Koeman a Kubala. No, yo es que me estoy entreteniendo mirando en Google fotos de la mujer de Xavi Alonso. O sea... O sea, que tú sigue. ¿Cómo se llama la mujer de Xavi Alonso? Don't stop. intentando mitigar los efectos de las cosas que nos hacen sentir viejos mirando a la mujer de Xabi Alonso, ¿no? Sí, bueno, y de los lisos que me estoy bebiendo. Bueno, pues terminamos un poco en clave madridista, ¿no? Y es que Raúl González Blanco, ¿no? Es a día de hoy más mayor de lo que era Jorge Valdano cuando le subió al primer equipo. El filósofo. Otro dato importante que viene al caso. Que parece ser que con quien tuvo una infidelidad Xabi Alonso es con la cantante de Russian Red. Pues me quedo con su mujer 20.000 millones de veces, ¿eh? Ya, pero no le canta al oído igual. Bueno, en fin, pues, esto es otro dato para nuestros oyentes que también escuchan Sálvame. Pues nada, eso. Estos son los datos curiosos que tenemos de cosas que nos hacen sentir viejos y esperemos que no haya arruinado el día demasiado. Terminamos por hoy y continuamos con nuestro programa. Y después de este repaso futbolero de cosas que nos hacen sentir viejos, seguimos con John Hughes y ahora toca hablar de la peli Todo en un día, película que dirigió en 1986 y de la que también fue guionista John Hughes. ¿Qué os ha parecido esta película? Porque antes de hacer el especial de John Hughes, estuvimos barajando en Cine de Barra a hacer una serie de películas de adolescentes. Y precisamente fui yo el que decidió, el que eligió usar la película de Todo en un día como mi elección personal para hablarlo en el programa. Lo que pasa es que como salió también otra película, hubo otras dos películas de John Hughes. Al final, sí, el Club de los Cinco es la que propuse yo también. El Club de los Cinco y La Mujer Explosiva también salió por ahí, pero al final decidimos hacer el especial de John Hughes. Yo no quería John Hughes, lo digo de antemano, yo no quería elegir ninguna, pero bueno, me adapto. Y después de volver a verla, la verdad, hacía mucho tiempo que no veía Todo en un día y la verdad es que me sigue gustando... Sigue gustando mucho. ¿Qué os pareció a vosotros? Sí, está simpática, está graciosa, vaya. No es ninguna maravilla, no es que te revuelques de la risa ni nada por el estilo, pero tiene momentos de... se deja ver, vaya. Yo la vi de crío y tenía una idea que me gustaba más o menos y ahora que la he vuelto a ver, de 0 a 10, puta mierda. ¿No te ha gustado? Absolutamente nada, menos dos detalles, por así decirlo, no me ha gustado nada. Cuéntanos, ¿por qué? Para nada. Yo creo que no envejece tan mal, pero cuéntanos, ¿por qué no...? No, si yo no es porque haya envejecido mal, ni por la moda, ni nada de eso. Es que yo estaría pegándole hostia a Matthew Broderick, a Andrew Broderick, desde aquí a Lima. Ese otro tema. Eso sí, Matthew Broderick... No, pero es que no me... Que su papel es odioso y en ningún momento tiene empatía. Yo creo que el hecho de que rompa la cuarta pared para hablarnos y demás, que creo que es la primera película que yo vi en la que se rompió la cuarta pared, en la que el propio actor se dirigía al espectador hablándole, creo que es la única manera de que tú llegues a empatizar con el tío, porque el tío es insoportable, el tío es un pijo de mierda que hace todo lo que quiere, que... se porta mal y es manipula. Manipula, es caprichoso y lo consigue siempre, se sale siempre con la suya y la única manera que tiene de que pueda empatizar un poquito con él es rompiendo la cuarta pared. Que es odioso, totalmente, pero la película me resulta graciosa. A mí me ha gustado. Bueno, no sé si nada. cada cual tiene su... Bueno, tenéis vuestra opinión y ya está. Pero que es que no me... No sé. Si haces pella en el instituto, ¿qué te vas a ir a ver un partido de béisbol? Que hasta la serie de Futurama en el futuro... Sí, pero tío, vamos a ver, pero son yanquis, pero no son tontos, ¿no? La serie de Futurama habla que en un futuro tienen que cambiar las normas porque no había ni Dios que viera un partido de béisbol. Y después se van a la bolsa de Chicago, allí. Pero tío, vamos a ver, que tiene 16, 17 años. ¿A la bolsa? ¿Al Museo de Arte Contemporáneo? Pues esa cena sí me gustó, la del Museo de Arte Contemporáneo, tío. ¿Y a un partido de béisbol? No, directamente no. Lo veo. Lo del béisbol, ¿por qué lo dices? Porque es aburrido. Es que no sé, tío. Es que un partido de béisbol que te puede durar la vida y tienes un día para estar fuera, que no vas al instituto y te vas a sentarte en un estadio a tirarte 2 horas y media o 3 horas a ver tío dando vueltas. No sé, ya te digo, yo es mi idea, que es que lo veo un absurdo, vamos. Es que, no sé, me ubicaba yo en cosas que harías cuando sales con 17 años en instituto, haces peña en el instituto, en tu casa solo con una novia. ¿Y te irías al Museo de Arte Contemporáneo, a la Bolsa y a un partido de béisbol? Bueno, aquí todos hemos hecho pella. ¿Vosotros qué hacíais ahí? Cuando hacíais pella, ¿qué hacíais? Al parque, al mapa allí, en cerca del instituto, o te iba a jugar recreativo, o si tenías posibilidad de... A la era... Es que el problema es que a la era, es que nosotros que nos ubicábamos en un... En a la un era planeta, sale mejor. Sí, a la era sí, pero quiero decirte que nosotros que donde hacíamos pella, es decir, no teníamos la casa cerca y no estaban nuestros padres, entonces no te podías ir allí a meter mano, hablando fino y pronto. Pero que no sé, que no haría, yo no haría eso, vamos, que lo veo absurdo, vamos. Tú eras un adolescente sin inquietudes culturales, tío. No, pero también cambia porque aquí en España tú sales de... te haces pella del instituto y tú no tienes coche. Tú no puedes coger un Ferrari e irte a Sebastopol o donde te salga del Orcate a ver algo. Tú no tienes coche. Tú haces pella y te vas a los sitios cercanos de tu localidad o de la ciudad donde está el instituto. Se acabó. Sí, pero vamos, que, cierto, que aunque si hicieras... Si haces pella en Málaga y te vas a ir al CAC. Te vas a ir al CAC. Te vas a ver a entrenar al Rosaleda, al Málaga y después te vas a... Es que allí en Málaga no hay bolsa. ¿Qué te vas? ¿Al banco, al Santander más grande que hay en Calendario y te metes dentro? ¿A ver cómo cambias moneda? Venga, hombre. ¿Y tú qué hacías, Luigi, cuando hacías pella? Bueno, yo... Pues bueno, alguna vez me fui al recreativo y tal. Pero bueno, ya la verdad es que yo más... Las pellas sobre todo me las hice más en universidad. Pero bueno, en el instituto... En mi colegio, bueno, es que era más que instituto, era colegio. Entonces, bueno, el tema de la asistencia lo controlaban bastante, ¿no? Así que, bueno, no tampoco me hice mucha en época de instituto. Yo en el instituto tenía dos tipos de pellas para hacer. Una eran las que estaban relacionadas con la era. Y la otra... ¿Claro? En la era sabe mejor. Y la otra... ¿Claro? La otra no se pueden contar. La otra... Sí, bueno, eran birra y droga. Bueno, por eso no se pueden contar. Pero es que es lo lógico, tío. Es que y también me acuerdo, como decía Luigi, que iba a los recreativos, que entonces era donde estaban las máquinas de Sega, las maquinitas en 3 dimensiones. Neo Geo. No, Sega. Estaba, Metal Slug. No. Estaba el fútbol Sega y el Sega Rally, ¿no? con el Toyota Celica y echaba, y además que no era, me parece que ni siquiera valían 5 duros, que valían más caros. Y los flippers, los ponía a jugar al pinball y echaba ahí la mañana súper guay, sin contar el día de cuando, o sea, no, nada. Mi colegio. Sí, el día que te iba a la discoteca Caracho, ¿no? No, pero eso no eran pellas, eso eran después de las clases. Mi colegio es que tenía además un recreativo justo al lado. Y, yo bueno, creo que todos los institutos tienen un recreativo justo al lado. Y la verdad tenían. Sí, tenían. Es una gran pérdida lo de los recreativos, para mi gusto. Volvamos a la película. volvamos de la era de beber litrona y fumar cigarro que comprábamos sueltos y volvamos a esta película tan entretenida. Bueno, ya hemos dicho que fue dirigida en 1986, que fue director y guionista. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer guión? ¿Lo sabéis? He leído por internet algo, pero no me lo creo, porque si tardó 2 días en hacer El Club de los Cinco, que es profunda, que tarde 6 días en hacer esto. Pues sí, 6 días tarda el tío. Pues ¿vale? Ahí está perdiendo facultades. Bueno, habrá que empezar con el reparto y la sinopsis y esas cosas, ¿no? Sí, pues el reparto, o sea, la película se llamaba, sí, en España se le puso el nombre de Todo en un Día. ¿Tú sabes por qué vino, sabes por qué le pusieron ese nombre? Venga. ¿Por qué? El nota que estaba queriendo poner el nombre estaba harto de la burocracia para sacar papeles, para cualquier cosa. Y dice, lo que me gustaría a mí es que hacer todo en un día. ¿sabes? ¿Que quieres echar la licencia de obra? Todo en un día, tío. No. ¿Que quiero echar la renta? No. ¿Venga usted mañana? No. Pues, entonces, tío, estaba hasta los huevos y dice, ¿cómo se llama esta película? Ferry Fuller's Day of... Ah, todo en un día. Y al final le puse ese nombre, que es lo que le gustaría al tío en hacer los papeleos. Pero no le salió. Fíjate que no lo sabía. Pues ya lo sabes, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Exactamente. De nuevo el comentario. Una cosa más estúpida. Bueno, el título original es Ferris Bueller's Day Off, o sea, sería el día libre de Ferris Bueller. Y tenemos como protagonista a Ferris Bueller, que es Matthew Broderick. Su novia, la que hace de su novia, que es Sloan, era Mia Sara. Su mejor amigo, que era el pollo enfermo, Cameron. Alan Rack, y luego ya aparece el director del colegio, Jeffrey Jones. ¿Y la hermana? Bueno, la hermana, que es Jennifer Grey, también conocida como la de Dirty Dancing. También aparece Charlie Sheen, aparece el pibón, en aquella época no, porque era todavía muy joven, pero luego empezó a crecer y se le crecieron las tetas y estaba muy bien. Que era Christy Swan. Bueno, que era más grande que yo en aquella época. Que no estoy hablando de nada políticamente incorrecto. Que era Christy Swanson, que lo que pasa es que últimamente está un poquito fanega. Y aparece también, no sé si os acordaréis, Luigi se tiene que acordar. Aparece también un papel muy cortito Virginia Capers, hace de la madre del tío Phil en El Príncipe de Bel-Air. Cierto, la madre de la abuela, vaya, la abuela de los niños, vaya. Claro, porque una cosa importante en John Hughes es que en esta película sale en negro. Sale en negro, que ahora veremos aparte, los papeles que desempeña. Aparte de en La Chica Explosiva, salen negros, exactamente, sí, negros, pero claro, encasillados, cómo no. Pero básicamente el trío de protagonistas o las tres actores principales son Matthew Broderick como Ferris, Mia Sara como su novia, Sloan, y Alan Rack, que es el amigo del pollo enfermo. Y luego el director que intenta pillar a Ferris, que ha hecho pella, que es Jeffrey Jones, y la hermana de Ferris, que es Jennifer Grey. Básicamente esos son los actores protagonistas. Uh-huh. ¿Qué os parecen las interpretaciones? Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que os parece Matthew Broderick, ¿no? Pero aparte de... Bueno, de lo que nos parece el personaje de Matthew Broderick. ¿Qué os parecen los actores? Bueno, a mí me parece que no es tan mal, vaya. Hay una escena, bueno, ya un poco adelanto también lo que voy a decir al final, ¿no? Una escena que me gusta mucho, que es cuando Ferris llama a su amigo, ¿no? Y le convence y tal, ¿no? Y entonces Ferris dice, bueno, van $20 a que está ahora mismo en el coche peleándose consigo mismo para ver si viene o no viene, ¿no? Entonces sale él, pues, dentro del coche, entrando y saliendo y diciendo, joder, ¿voy o no voy? Ahí cabreándose y tal. Esa escena me parece que la captura muy bien. ¿Qué os parece a vosotros? Pues a mí Matthew Broderick, bueno, es decir, como me resulta un ser pedante, pues lo veo bien en su papel. La novia la veo sosa, como es tan blanquito, pues sí, pues va de pollo enfermo. El director... Pues sí, expresivo, se pone colorado a la mínima, así que como de aquí se cabrea bastante, pues también pega. Sí. Y la hermana, pues también, tiene cara de asco, así cuando quiere, y como aquí está asqueándose todo el día, pues también la veo bien, la veo en su rol. A mí la verdad es que tengo ahí un sí pero no con los actores y con los papeles. Porque la novia, o sea, la mía Sara, la actriz, no me llama nada la atención. No me llama nada la atención. De la misma manera que en aquella época cualquier chica que salía podría ser un icono sexual, Mia Sara no me llama nada la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que tú en aquella época al Macio Broderick, que está con la mía Sara, y dice, tu hijo de puta, pero no me termina de tirar. En cuanto al pollo enfermo, para mí el pollo enfermo es el que hace el mejor papel. Yo creo que lo hace muy bien. A mí Cameron, el papel de Cameron es mi preferido en la película. Es con el que más empatizo y posiblemente sea el que le da más sentido a la película. Y la hermana es odiosa, totalmente odiosa y hostiable. También hay que decir una cosa, vivir con ese hermano tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que forjar una personalidad un poco odiosa también, ¿eh? No, totalmente, porque Ferris Bueller es el peor del mundo, el típico famosillo. ¿Vosotros os suenan las películas estas en las que está el típico quarterback, que es el conocido del instituto y tal, y luego se ve cuando pasan los años que se ha estancado ahí? Y todo, el que era pardillo ahora es ingeniero, tiene una empresa y tal, y el quarterback sigue en el pueblo únicamente viviendo de la renta de haber sido famoso en el instituto. Pues Ferris Bueller le tenía que pasar algo de lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Porque, yo pienso que no. Pues, pero ¿sabes por qué no? Porque como es tan gilipollas y tiene tanta puta suerte, es capaz de que triunfe y que sea luego, pues terminaría trabajando en la banca o siendo político. Sí, porque como no tiene empatía, tiene que ser eso. Alguien que no empatice, o un político a alto nivel o alguien de un banco directamente. Totalmente. Y luego está el papel de director, que el papel de director sí me gusta. Y si os fijáis, el papel de director, no el papel, sino las escenas en las que aparece el director, luego fue lo que le llevó a John Hughes a hacer Solo en casa. Claro. Sí, totalmente. Yo solo le pagaría en esta película a Charlie Sheen, al director y al pobre enfermo. Bueno, que Charlie Sheen aparece, es como si no actuara. Hizo un Nicolas Cage. Mierda. Claro, hizo del mismo. Hizo sí. de drogata, de chico malo con la piba. Es que dos hombres y medio. Hizo de eso, pero siendo adolescente. Sí, sí, no, es que este ya apuntaba a manera de crío. Por cierto, el Charlie Sheen y la hermana de Fuller, estos dos salen en otra película anterior, que es una película de ciencia ficción. Bueno, no es ciencia ficción, pero el argumento es de ciencia ficción, que es Amanecer Rojo. Salen ellos dos también. Está muy guapa la de Amanecer Rojo. Un día de estos podíamos traerla. Por cierto, ¿sabéis cómo se preparó Charlie Sheen para hacer la interpretación? Pues estuvo sin dormir, creo que fueron 36 horas o 48 horas, una cosa así, para aparecer con todas las ojeras y con toda la pinta de macrao. Y conociéndolo, seguro que esas 36 horas no se la pasó en su casa. Probablemente. Y seguramente no se tuvo que esforzar para preparárselo. No. Este estaba por ahí tirándole a los palomos. Por cierto, ¿qué director de colegio os quedáis? ¿Con el del Club de los Cinco o con el de Ferris Bueller? El de Ferris Bueller. Hombre, es más gracioso el otro. Este puede llegar a empatizar, porque como Ferris Bueller es tan hijo de la gran puta... Es normal que le tenga manía, ¿no? Claro, es normal que dices tú, es que pobre hombre, lo que está sufriendo por pillar a ese cabrón que tiene toda la suerte del mundo. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de la sinopsis de la película, ¿no? Que eso no hemos hablado todavía. Venga, Luigi, cuéntanos la sinopsis. Bueno, básicamente la película empieza con los padres de Ferris Bueller despertándole, ¿no? Y él haciéndose el enfermo, haciendo como que se encuentra fatal y eso, ¿no? De una forma muy, muy poco creíble, pero que en el caso de los padres cuela. Toma el licotazo. Ese hielo. Aquí estamos en la Super Bowl. De la sed. Bueno. Juanma Castaño, camina. Pues eso, que de una forma muy poco creíble, que haciéndose el enfermo, como que me encuentro fatal, pero yo voy a ir a clase porque tengo un examen y tal, ¿no? Y los padres le dicen, no, tú quédate, que te encuentras muy mal. La hermana le mira desde lejos con cara de asco, ¿no? Porque se huele lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, en esta primera escena nos dejan ver un poquito quién es el hijo favorito, ¿no? se deja claramente ver que al hijo le dejan salirse con la suya en cosas que con la hija ni de coña, ¿no? Entonces, bueno, al final los padres se van, le dicen, bueno, que si eso llama no, ¿y qué hace Ferris Bueller? Pues llama a su amigo, ¿no? Su amigo sí está enfermo de verdad, se encuentra muy mal, muy mal. Enfermo de la cabeza. Bueno, eso, enfermo de verdad. Él cree que está enfermo. Es la diferencia. Él está malito. Está malito, ¿no? Entonces, el Ferris Bueller pues, empieza a intentar convencerle, vente para acá, vámonos por ahí, que me he quedado en casa y esta es mi novena falta en este trimestre y me estoy jugando aquí que se me caiga el pelo y tal. Y el otro que no. Y al final, pues bueno, con las tácticas manipulativas de Ferris Bueller consigue que el amigo, pues diga, venga, vale. Y ahí venía, pues bueno, la escena que comentaba yo antes, ¿no? Que se ve como el amigo está en una lucha interior, ¿no? Peleándose consigo mismo de no quiero ir, no quiero quedarme aquí tranquilamente, pero es que si no este va a seguir dando por culo y pero si voy y tal, y empieza ahí con las rabietas, ¿no? Y al final acaba yéndose, ¿no? Total, ¿qué hacen entonces? Pues intentan sacar a la novia de Ferris Bueller del instituto. Entonces, pues para eso, ¿cuál es la mejor forma? Pues coger y llamar al instituto, haciéndose pasar por el padre de la novia de Ferris Bueller y diciendo que es que se ha muerto la abuela. Y entonces, bueno, él al final pues sacan a la novia y a todo esto para ir a recogerla, pues cogen el Ferrari del padre del amigo, ¿no? Que es un Ferrari que pues, lo quiere más que a su vida, ¿no? Y al final, pues bueno, recogen a la chica, se van por ahí, dejan el Ferrari en un aparcamiento y el Ferrari, pues, ¿qué hacen lógicamente lo del aparcamiento? Pues llevárselo para hacerle kilómetro y para disfrutar de él, ¿no? Entonces, pues ellos ya pues empiezan a hacer un montón de actividades culturales, como comentaba Pritzken antes, ¿no? De ir al Museo de Arte Contemporáneo, a un partido de béisbol, a un desfile, ¿no? Y al final, pues bueno, acaban, ya vienen los momentos spoilers, ¿no? Acaba el amigo de Ferris Bueller pues rebelándose contra su padre y peleándose a patadas con el Ferrari, ¿no? Y acaban luego tirándolo al lago y vamos, la lían parda. Y al final de todo, pues bueno, intenta llegar Ferris Bueller a casa antes de que lleguen los padres y, por supuesto, lo consigue, ¿no? Entre tanto, pues el director del colegio pues, ha estado intentando pillar a Ferris Bueller como pueda, pero pillando rasca con cada cosa que hace, porque, bueno, el personaje que está ahí para que nos riamos de él y para que le pasen cosas malas, ¿no? Pues buen resumen. De 3 horas. Curiosidades de la película. Venga, curiosidades apócrifas. ¿Os disteis cuenta que cuando estaba el Ferris Bueller al principio acostado en su cuarto sale una gabardina y un sombrero? Sí, sí. En la pared. Que es la misma que se pone cuando va a recoger a Cameron, a Sloan, a la novia. Vale, y sabéis, Matthew Broderick, el mismo actor que no sé cuántos años después hizo de un personaje que lleva un sombrero muy parecido y una gabardina muy parecida. El inspector Gadget. Exactamente. Ahí aparece. También en el cuarto hay un póster de Simple Mind. Y después, esto ya he tenido que bucear. No he ido navegando en la web, he ido buceando. Al Matthew Broderick, los conocimientos informáticos que empleó en Juegos de Guerra, uh-huh, pues le sirvieron para falsificar las notas de los días de asistencia al instituto. La verdad es que lo de los ordenadores en las películas de los 80 tiene su miga, ¿eh? Como cualquier pringado coge, se mete en el ordenador del instituto o en el ordenador del Ministerio de Defensa, vaya. Sí, ya lo vimos, bueno. Ya lo vimos en la mujer explosiva, pero es que es un pijo de mierda porque tiene un teclado que te caga donde mete los efectos para que no les pillen. Tiene un ordenador que te caga y tú le ves las cosas que tiene y dices, vale, no tiene coche, pero menos coche. Tiene de todo el pijo de mierda. Que en verdad todas las películas estas del John Hughes, pues al final todo va enfocado para un público específico. Si os dais cuenta, todo es una clase alta, básicamente. Bueno, menos en el Club de los Cinco, que ahí salen, por así decirlo, de toda la... capas sociales. Las castas, como sí, diría aquel. Pero negros no. En esta película bueno, se salen negros y cómo salen. Bien, vamos a ver, vamos a especificar. Aquí sale un negro, que es uno de los que se lleva el coche para hacer kilómetros. Y un inmigrante, bueno, le dice aquí el amigo Ferry al mozo que le va a coger el coche que si sabe hablar inglés. Vamos, un tío que está trabajando en Chicago cogiendo coches de la gente que no sepa hablar inglés. Esa, ahí va la primera. Es decir, contra los inmigrantes y contra los negros. Muy bien. Bueno, pero si te fijas en la coreografía esa que hacen en plan random, porque tienen que haber una... Como una película de John Hughes, tiene que haber una coreografía en plan random. Cuando se pone a cantar la canción de los Beatles, el desfile de los alemanes o vete todas a saber lo que era eso, empieza a cantar el Twist and Shout y hay una coreografía de todo y los blancos aparecen como los yuppies estos de Wall Street y los negros salen bailando súper bien, pero... salen unos negros que están en huelga. Claro, es que, es decir, que ponemos aquí bailar, negro, uno que se lleva el coche sin permiso, negro, y un inmigrante, menos la enfermera, casi todos pillan repaso. Bueno, también dicen un par de veces o de otro insulto de maricón, eso también lo he pillado. Es que yo he visto la versión, como toda película de culto, la he visto en inglés con subtítulo en español. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Sí. ¿Tú qué la viste? ¿En inglés o en español, Benalma del Man? Yo en español. Este tipo de película en español. Peli que tenga más sustancia y tal, la veo en versión original. Pero esto... Oye, la película de Risky Business es anterior a esta, posterior. Porque lo del tema del coche que se cae y se destroza, igual puede que lo copiaron de Risky Business. Porque en Risky Business el coche sí se cae al lago, que es lo que ha dicho antes Luigi. Aquí lo que se cae es un foso. Ah, cierto. El Risky Business del 83. Anterior. Entonces, anterior. Pues igual cogería de ahí la idea. Que ahí sí se llama. Ahí el chaval, Enrique Vine, el tío se queda solo una semana y ¿qué hace? Pues monta un puticlub, coño. Pues ya está. Bien por ti. Claro. Y después se calza en la era, ¿no? Se la calza en un metro a la de Rebeca de Bonrain. Bueno, no desvariemos. Sigamos con esta película tan magnífica. Bueno, otra curiosidad es que los padres de Ferris se terminaron casando después de. Al terminar el rodaje de la película. Y siguiendo. Como con la temática de la prensa rosa, Matthew Broderick se lió con su hermana. O sea, con la que hace de su hermana en la película. Joder, con incesto. Con la Jennifer Grey. Vaya plan. Y a día de hoy, no puede ser bueno. A día de hoy Matthew Broderick está casada con una Sex in the City, con Sarah Jessica Parker. Anda. Pues ya le vale. Sí, sí. Se nota que le gustan las narices grandes. Y las caras a caballo. Que... ¿Qué va a decirte del reparto? La chica, la que hace novia de Matthew Broderick, también sale en Legend. Mia Sara sale en el Legend. Sí, sí, con el que acaba de citar. Con el que acaba de citar, el prota de Risky Business. Exactamente. El que hace de director, por ejemplo, sale en Beetlejuice también. Sí, sí. Es muy curioso lo del director. Resulta que el actor, bueno, os acordaréis una escena en la película en la que cree que ha pillado a Ferris en un bar, que está ahí dos personas jugando recreativo y una máquina recreativa y por la espalda se cree que Ferris Bueller se acerca a esa persona y le dice, te voy a dar por el culo. Y en ese momento se gira y es una chica y no es Ferris, se queda con la cara toda partida y coge la pajita, está bebiéndose un refresco, coge la pajita, llena la pajita del refresco, se lo escupe en la cara y eso es un poquito de pedófilo, lo de decirle a la chavalilla joven eso de te voy a dar por el culo. Hombre, pues, la verdad que sí. Pues en la vida real, el actor tuvo una denuncia por pedofilia. ¿Ah, sí? Sí. Totalmente. De hecho, al final... nunca me lo he dicho lo de salvo el culo, porque únicamente se declaró que había pagado a un menor de edad por hacerle una foto. Vaya. Para que vea. Y ese hombre estaba de director en un colegio. Es la afición, Luigi, es la afición. Entonces podríamos decir que lo interpretó bastante bien el papel del director el señor Jeffrey Jones. Sí, sí, se lo tomó a pecho. Al pie de la letra. Otra cosa que también me hace gracia de la película es el desprecio por el resto de la historia del mundo, mientras que no sea la suya, como cuando está duchándose, que dice, tengo un examen de socialismo europeo. Y se pone, yo soy europeo, ¿para qué me importa? Eso es una buena manera de reflejar la manera de pensar que tienen esta gente. Piensan que al norte tienen Canadá y el resto del mundo por abajo en México. Y listo, no hay otra cosa. Y que España está al sur de México, ¿no? Claro. Pues, hombre, yo lo que no sé es si esa escena pretendía ser una sátira precisamente de eso o si era en plan un punto de vista que el director decía, claro, coño. No, es una cosa que no tengo claro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se dice en plan sátira como para ridiculizar ese tipo de comportamiento o no? Yo creo que no, que lo hizo simplemente desde el punto de vista de un adolescente, de decir, me suda los huevos. No, es un comportamiento yanqui antisocialista y anticomunista. No, Fidel, porque tampoco se pone a criticar el socialismo. Dice, a mí me suda los huevos. Voy a ser breve. Dice, en cualquier caso, eso no cambia el hecho de que yo no tengo coche, es lo que dice, ¿no? Exactamente. Él va al materialismo, le importa tres pitos, y es un puto pijo de mierda, un niñato de mierda. Yo tengo una teoría de la conspiración de todas estas películas de John Hughes. A ver. Que es que en el fondo te incitan a que tienes que comprarte sí o sí un coche de alta gama. Primera película, 16 candelas, un Rolls Royce o un Porsche. Segunda película, La ciencia loca, un Ferrari. Y un Porsche. Venga, siguiente película, la de El 5 contra 1, BMW. Que sale el logotipo súper bien, súper claro. La película esta del matado este, del inspector Gache. El Ferrari, no sé qué, no sé cuánto, que es la pasión del padre y demás. Esto al final es una conspiración judío-masónica para que compremos coches de alta gama. Lo veo súper claro. Pero son coches europeos, encima de todo. No son coches americanos. ¿Cierto? Claro, porque los americanos no saben hacer coches. Bueno, aquí, si nos escucha alguien de la General Motors y todas esas cosas que antes estaban en Estados Unidos, pero que las quitaron y que hicieron que quebrara Detroit, pues... Luego otra cosa, por ejemplo, hablando antes que estabais comentando lo de la versión original o la versión en español, una cosa que a mí me parece que, bueno, yo vi un trocito de la versión doblada, ¿no? Y una cosa que me pareció que el doblaje no trasladaba bien era esa idea del profesor tostón, del profesor coñazo, del profesor... Sí, aburrido y anodino. No lo transmite igual. Sí, lo transmite bien. El profesor de económica, ¿quién? ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? Pero en la voz original, la voz es muchísimo más... lo transmite muchísimo mejor. Sí, una voz muy... monótona. Sí, sí, como habéis podido comprobar en mi estupendo inglés, es muy monótona y anodina. Bueno, más cositas, más curiosidades. Costó 6 millones de dólares y recaudó 70. ¿No está mal? No, vamos, este tío se forró con esta panda de niñatos, la verdad. No, se forró y después se súper forró con Solo en casa. Este no seguía las normas de Hitchcock, que creo que decía que rodar... Él no rodaba ni con animales ni con niños. Y este al contrario. Decía ni con animales ni con niños, ni con Charles Laughton. Decía. Es verdad, sí. Charles Laughton, por visto, era un personaje. Es cierto. Y este al contrario, bueno, este con animales no lo sé. Bueno, Matthew Broderick depende. Y Charlie Sheen depende cómo llega el rodaje. Pero con crío le molaba mucho. Igual que a Michael Jackson. Bueno, lo de igual que Michael Jackson, más bien el director, ¿no? Sí. Macaulay Culkin, Michael Jackson. Hombre, sí, el John Hughes, yo creo que está bastante claro como que empatizaba mucho con los chavales jóvenes, ¿no? Y sobre todo con los perdedores, ¿no? Con los frikis, con los poco populares, ¿no? Aunque bueno, en este caso, en el caso de Ferris Bueller, pues no es así, ¿no? En el caso de Ferris Bueller, el personaje protagonista es ya, pues, bueno, como decimos, ¿no? El típico popular al que todo le sale bien y es perfecto en todo. Tendría que hacer un remake Tarantino de esta película y freírlo a balazo. Luego, como curiosidad, y ahora enlazándolo con la banda sonora, hay un grupo, o había un grupo, que le puso su nombre por esta película. ¿Conocéis el grupo Seis Ferris? La cantante del grupo Seis Ferris es pelirroja y hicieron una versión del... creo que era el 99... Red Balloons. Red Balloons. No, ni idea. Ni idea. Pero vamos, si el grupo sacó la idea de esta película, para mí el grupo no existe. No, mentira, no hizo una versión de 99 Red Balloons. Hizo una versión del Common Ailing. Ah, yo pensaba que era de la Agüita Amarilla. No. Era del rollito este de rock ska que estaba también muy ligado al grupo este, ¿cómo se llamaba? La que cantaban Walking on the Sun. Sí, ¿y? Era del rollito ese de Smash Mouth. Era vale. Un rock ska. Con ska mezcladito y tal. Bueno, aquí, bueno, ya que estamos hablando de música y tal, voy a decir las dos únicas partes que me gustan de la película. Me la vas a quitar, pero te doy permiso porque te lo mereces, Miche. No, te lo mereces. Sí, tocándole los huevos a Valderrama. Que la música, en general, lo único que sí que me gustó es cómo meten trozos de canciones en alguna escena, como cuando ven el Ferrari y la escena se de oh, eso ha salido en más películas y demás, en un viaje. En un montón de películas, ¿no? No sé en cuáles, pero salen muchas. O como está volviendo a casa al final, en la persecución que mete en una canción ska. Y después hay otra parte que... La canción que te dice es la de Yellow, la de Oh Yeah. Sí. Y después cuando se queda solo en casa, valga la redundancia, que se escucha una canción, creo que es de Stereo, poco. No sé ahora mismo, pero no me... En fin, tengo mucha mierda en la cabeza y no sale a la luz la sintonía. Pero bueno, ¿cómo mete las canciones en alguna escena? Es lo que más una de las cosas que más me gustó. A mí es que mi escena preferida es por una canción que tiene. Es la escena en la que están precisamente en el museo, la que tanto te gusta, Pliske, que de fondo se escucha una versión instrumental de la canción de los Smith, la de Please, Please, Please, Let Me Get What I Want. Y eso que es un poquito pedante, un poquito gafapastil, pero... Mi escena preferida. Y ya para ir cortando, porque no vamos a dar. No, esta peli no da mucho más de sí. Vamos a decir cuál es nuestra escena favorita. Pliske, ¿cuál es la tuya? Cuando sale Charlie Sheen en el instituto y sería con la tía. ¿Y la tuya, Luigi? Bueno, la mía ya lo comenté antes, ¿no? Me pareció que estaba muy conseguida y muy bien. La rabieta del amigo en el coche cuando está con su lucha interna de voy o no voy. Me parece que les quedó muy bien. Y antes de terminar, me gustaría comentar y a ver qué os parece, que no tiene nada de... O sea, no hay ningún ápice, ningún tono sexual en toda la película, y cuando lo hay es precisamente... Sloan, no con Ferris Bueller, sino con Cameron, cuando le dice, me has estado mirando mientras que me ponía el bañador y tal, que parecía que estabas catatónico y todo eso. No hay nada sexual entre el novio y la novia de los protagonistas. Es más de la novia, incluso con el padre de Ferris, cuando los pilla en el taxi, y con el amigo, con él nada, se dan besos, le dice sí que se van a casar, iba a casar contigo algún día, o estás pensando en casar arte, pero no hay tensión sexual, ni tampoco hay rollo sexual con Ferry, ni con el beso, que al parecer el beso, se dieron un beso y luego fue en postproducción cuando cambiaron las tomas y parecía que era un filetazo más largo. No sé a vosotros lo que os ha parecido. Pues si yo ya te lo he dicho al principio, que el tío se queda solo un día y se va a ver museo, la bolsa, en fin, que no voy a volver a lo mismo. ¿Un partido de béisbol? Y un partido de béisbol. Anda ya, vete al carajo. Bueno, pues antes de irnos todos al carajo, vamos a despedirnos. Emplazando al próximo programa de Cine de Barra, que promete, solo digo eso, promete. Ya tenemos, por una vez, tenemos ya decidido el tema del siguiente programa y promete. Bueno, Pliske, ha sido un placer tenerte otra vez con nosotros desde tus vacaciones y nada, deseando volver a grabar lo más pronto posible. Muy bien, pues de aquí me despido, ha sido un placer hacerlo y me voy a ver un museo ahora mismo, que me han entrado ganas de hacerlo. Así que nada, agur, yogur. Y también dándole las gracias a Luigi por tener la valentía de buscar recursos suficientes y necesarios para que se escuche bien el programa hoy. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por ayudarme a conseguirlos. Y nada, un saludo a todos. Gracias por seguir los dos seguidores que tenemos escuchándonos. Y nada, nos emplazamos al siguiente programa. Un saludo a todos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.